Bienvenidos al episodio 260 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña como siempre el cinéfilo Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cuándo abres tu café, comiquería y cineteca? Y cuando consiga ganarme la lotería o que alguien se convierta en socio capitalista o decida hacerme una donación anónima que me permita hacerlo. Ok, Beto, creo que vamos a poner un objetivo especial en Patreon de $1,000,000, pero no sé con qué lo vamos a recompensar. Como socio accionista capitalista de este nuevo emprendimiento. Esa va a ser la parte difícil. Pedir es fácil, pero convencerlos de que hay un aliciente para que den, creo que eso va a ser lo que va a estar complicado. Beto, lo voy a poner en Patreon, vamos a ver qué pasa. Ok. ¿Qué tal, Beto? ¿Qué tal tu semana? Estamos grabando esto el día domingo 29 de agosto. Ya te pregunté esto porque hace poco grabamos el especial de Patreon de agosto. Sin embargo, la gente no lo ha escuchado, aquellas personas que no son patrocinadores. Sí, para fines prácticos me lo preguntaste hace una hora quizá. Sí, sí. Bueno, pero bueno. Resumiendo, no pasó mucho en la vida de Alberto, en mi caso. O sea, ¿te gustaba que volviera a decir, no hice nada, no pasó nada, no estoy haciendo nada, me llegó un cómic para otro sitio, ya no empiezo? Eso es todo. No hay más que leer. Sí, sí, Beto, pero hay que actualizar a nuestros seguidores. En mi caso, he estado haciendo reparaciones al departamento que compré, que les conté hace algunas semanas o meses atrás, y tuve que ir a recoger algunos escombros. Todavía tengo muchísimos escombros en el departamento porque los maestros terminaron el trabajo, sin embargo dejaron los escombros en el departamento, lo cual por supuesto que no me dejó satisfecho, pero por otro lado ya que me quería deshacer de ellos, así que no quise insistir más con el tema. Uno a veces tranza dinero por tranquilidad mental, Beto. Y no sabría decirte sobre eso. Okay. La tranquilidad mental me parece sobrevalorada. ¿Quién la necesita? Puede ser, Beto. Puede ser. Tal vez la neurosis sea el camino. El estrés y la neurosis son mejores motores para hacer las cosas. Puede ser. ¿Qué te parece si empezamos ya a responder preguntas, leer noticias y comentar cómics en esta nueva edición de nuestro podcast? Ok, me parece bien. Y tenemos muchas preguntas de Discord y un puñado de preguntas de Twitter. Entonces yo creo que empezamos con un bloque de Discord, luego nos tomamos un descanso, hacemos otra cosa y regresamos a contestar más. ¿Te parece? Me parece, Beto. Entonces empezamos con Arturo López. ¿Recomiendan Punk Rock Jesus de Morphy? Sí. Sí, es bastante buena. Y hay que aclarar que no es Morphy el de las leyes. Este es Sean Gordon Morphy, talentoso artista y autor de cómics. Y este, para mayor referencia, lo comentamos hace un montón de episodios, en el episodio 26, que se publicó allá por febrero de 2013. En la época en la que sonamos... Como si grabábamos debajo de un puente en una ciudad industrial. Algo así. Así que si quieren busquen ese episodio, pero en resumen, sí, a mí me gustó bastante. Es el cómic de... Bueno, creo que es el primer cómic de autor completo de Sean Gordon Murphy y sigue siendo mi favorito. Me gusta muchísimo más que Batman White Knight. Sí, así que es algo mucho más personal, ¿no? Sí, sí. Para herejes y aspirantes a hereje. Sobre todo. O para aquellos que ya tienen dudas sobre su fe y quieren terminar de dar el portazo, esa es una muy buena oportunidad. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, tenemos del mismo Arturo. Creo que ya alguien preguntó por ahí, ¿les gustan las novelas en prosa de Gaiman? ¿Algunas que recomienden? Que esta la respondimos la semana pasada, creo que era de Diokoy, pero preguntó si gustaban y no pedía recomendaciones. Y entonces, tratándose de novelas, probablemente mis favoritas son Anansi Boyce y Ocean and Dino de Blaine. Que Anansi Boyce retoma un personaje secundario de American Gods, que me gusta, pero creo que tiene más problemas. Es más ambiciosa y por lo mismo no todo le sale. Está Neverwhere, que es la primera de Gaiman. Creo que esas serían mis novelas favoritas de este autor. En solitario, si es trabajando en conjunto, me gusta muchísimo Good Omens, coescrita con Terry Pratchett, en la que ya hubo una miniserie producida por Amazon. Bueno, por Amazon, en colaboración con la BBC, y que próximamente tendrá segunda temporada. Y en cuanto a las novelas juveniles, me gustan mucho Coraline, que también ya se convirtió en película, y The Graveyard Book, que creo que también está en vías de serlo. ese horror para niños, tal cual un niño criado en un cementerio por fantasmas y un vampiro. Es muy, muy buena. Y de sus colecciones de cuentos recomiendo mucho Smoke and Mirrors y Trigger Warning. Creo que son las dos colecciones que más me gustan. Tiene un par más, pero esas dos en particular me gustan mucho. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Tío Koi, ¿qué historias recomiendan de las aplicaciones Tapas, Webtoons y Grafit? Ninguna. No las he usado como para hacer recomendaciones. Ok. Aquí antes que nada, quiero hablar de que son plataformas muy distintas. Tapas es una plataforma que lo que permite hacer es más como para publicar tiras cómicas. Es decir, hay cosas que están serializadas, pero casi todos los autores que publican ahí publican una página con cada nueva actualización, cualquiera que sea el formato, una vez por semana, tres veces por semana, lo que sea, es una página a la vez. Entonces es algo que se presta más a hacer algo como tiras cómicas que un cómic como tal. Webtoons está hecho para que lo leas, sobre todo en dispositivos móviles, en especial teléfonos y tabletas, porque en lugar de que tengas diseño de páginas como en un cómic tradicional, está hecho como si todas las viñetas tuvieran el ancho de tu pantalla y nada más lo leas en un... El papiro infinito, tal cual, es para que vayas scrolleando durante la historia. Entonces, en ese sentido, esas dos son muy distintas. Y Graphite es una aplicación que te permite leer cómics hechos para un formato impreso, cómics tradicionales, en una versión digital, tal cual como si los tuvieras en PDF. Entonces son muy distintas las tres. En el caso de Tapas, bueno, de Tapas y de Webtoons, la gran mayoría de las historias tienen una fuerte influencia de manga o de anime, aun si son hechas por autores occidentales de otras partes del mundo. A nivel visual, todo se ve como si fuera manga o anime en ambas plataformas. Entonces, yo en Tapas, la única que he leído es una que se llama Fangs, que es de Sarah Anderson, que a lo mejor la ubican por unas tiras que hace que se llaman Sarah Scribbles, que es esta... A lo mejor las han visto sobre todo en redes sociales, las usan mucho en Twitter y Facebook, que pone una muñequita chaparrita que trae un suéter de rayas en blanco y negro, tiene los ojos redondos, casi como saltones, y está despeinada. Este personaje que siempre está lidiando con temas de ansiedad, de inseguridad. Esas son tiras de Sarah Anderson, y es por lo que se ha hecho famosa, que incluso por acá en la Ciudad de México le habían hecho un mural, o más bien ella hizo un mural, le dedicaron por ahí un espacio en una cartelera en el centro de la Ciudad de México, que después hubo mucho escándalo porque la habían grafiteado y no sé qué tanto relajo traían con eso. Pero Franks es una historia muy distinta porque utiliza un dibujo bastante distinto al que usan esas tiras, que tiene una apariencia más como de manga, y la historia trata sobre una vampira de más de 300 años que pues tiene una existencia hasta cierto punto solitaria, le gusta salir a fiestas y reuniones, pero no está muy a gusto con su vida hasta que conoce al que parece el hombre de su vida. Que aquí el tema es que además de que ella es vampira, el hombre del que se enamora es un hombre lobo, entonces eso resulta en una relación bastante curiosa. Esto es un cómic que, como mencionaba, es como si te publicaran una página cada vez que actualizan. Duró, no sé qué habrá sido, unos 10 meses, quizá algo así, y son unas 80 páginas aproximadamente, que después salieron en un formato impreso. Esa es la única historia que he leído completa en Tapas, porque sí. A veces he entrado a leer otras cosas, pero son como tiras cómicas, insisto, entonces no puedo hablar mucho del contenido de la plataforma porque no he encontrado nada que me llame la atención. Más allá de Fangs, que fue más pensando en quién era la autora que en otra cosa. En el caso de Webtoon, la plataforma nació en Asia, entonces igual casi todo, hay cosas que sí de origen se ven como manga o mangua, y hay otras que aunque son de autores occidentales, como que tratan de emular el estilo sabiendo que es infinitamente popular. Digo, los cómics más populares en esa plataforma tienen millones de suscriptores. Entonces de ahí... Y las que recuerdo que son las que más me han gustado y pueden ser de interés para algunos, son sobre todo historias de suspenso y horror. Hay una que se llama Witch Creek Road. Los autores son Garth the Geek y Kenan Halilovic. Es una historia de horror con demonios y demonios devoradores de gente, pero con un poquito de humor negro. Entonces, esa combinación de horror-humor, que es algo que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, es de sus cómics, inciso, tienen millones de suscriptores. Ese, si no mal recuerdo, ya terminó hace más de un año, así es de que ya es una historia completa que pueden ver por ahí. Y el otro de los que ya es viejón y que me gustó también bastante, es uno que se llama Melvina's Therapy, que sigue a una terapeuta o psiquiatra, y lo que hace es que cada capítulo, porque a veces las historias pueden durar varios capítulos, cada arco de la historia sigue a alguno de sus pacientes. Entonces la clase de cosas que le cuentan, lo que termina a veces en historias perturbadoras, esos son probablemente los dos que más me gustan. Por ahí comenté en mi blog una serie de horror con monstruos producida en Corea, que se llama Sweet Home. Está basada en un webtoon, en uno de estos cómics, que lo pueden buscar así con ese nombre, Sweet Home, Dulce Hogar, que si no mal recuerdo está ya disponible también en español, que la plataforma aparte ofrecen el servicio de traducir los cómics, entonces puedes leer casi todo lo que tienen en distintos idiomas, y cada vez hay más gente usándola, han invitado, cada vez que se expanden buscan tener a autores de otras partes del mundo, y hace un par de años tuvieron un esfuerzo por ahí medio ambicioso de poner a algunos autores reconocidos de cómic americano, y de los cómics más largos que hay por ahí, hay un cómic de fantasía con toques de horror de Justin Jordan y creo que se llama el dibujante, se apellida Amor, que se llama Urban Animal. Esa todavía sigue. Hay una de Fabián y Ciesa, no recuerdo quién es el artista, que se llama Outrage, que a lo mejor es de su interés, que tiene que lidiar con un troll de internet que adquiere superpoderes. Y había una historia de suspenso, que no recuerdo cómo se llamaba, que era de Warren Ellis y Colleen Doran, pero primero Colleen tuvo por ahí un problema de salud y la tuvo que suspender, y luego pasó todo el tema de Warren Ellis, y pues esa quedó inconclusa. Pero pues ahí más bien sería cosa de que se echaran un clavado en estas plataformas para ver si hay algo que llame su atención. Y en el caso de Graphite, pues como ya mencioné, son cómics tal cual normales, nada más en un formato digital. Y incluso hay mucho material de editoriales conocidas. Entonces por ahí pueden leer incluso de forma gratuita muchos cómics populares y ya conocidos. Entonces no se trata de que haya recomendaciones específicas de la plataforma, sino de que vayan a darse un clavado por ahí a ver si encuentran algo que les gusta en el catálogo, porque además todas estas plataformas las hay como aplicación para usarse en celular o tabletas, o como página web. Entonces hay bastantes opciones en las tres. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después lo tenemos de Arturo López. ¿Qué recomiendan de Reinhard Allgemeier? No he leído nada de Reinhard Allgemeier. Es que no eres el target. Yo tampoco, pero sí los he leído. Esta autora, a lo mejor has leído algo, Esteban. ¿Tienes el hardcover de Bizarre World? No. Ah, porque ahí es una historia corta, que muchos dicen que es el verdadero origen de Miss Martian, porque ahí pone a una adolescente que es hija de John Jones, se llama Janet Jones. Entonces, si no es el mismo personaje, por lo menos es un antecedente a Megan. Ok. Pues de las nuevas gráficas de Reina, aquí había que aclarar que ella, aparte de eso, por ahí hizo alguna miniserie, no, que era un one shot de los X-Men, que se llamaba Misfits. Entonces, si tienen curiosidad, pues tiene un estilo de dibujo muy, muy cartoony, bastante inusual para el cómic de superhéroes. Y las novelas gráficas, que son las que la han hecho famosa, primero ella trabajó en las adaptaciones de una famosa serie de libros para adolescentes que se llaman The Babysitter's Club, el club de las niñeras, que también ya hay por ahí adaptación, y no sé si es serie o película en Netflix. Y después de eso, aprovechando el éxito de esas series, empezó a escribir sus propias novelas gráficas, y la mayoría de ellas son, y hasta cierto punto, autobiográficas, están basadas en pasajes de su vida. La primera de ellas, que es muy buena y fue la que la lanzó a la fama, y probablemente creó el nicho de mercado de las novelas gráficas para lectores adolescentes y niños, se llama Smile, es bastante buena, lidia con la experiencia de que en su adolescencia tuvieron que ponerle frenos, entonces de ahí viene la idea de sonrisa. Y las otras dos que tienen semi-autobiográficas son Sisters, que habla de su relación con su hermana, y Guts, de cuando estando, me parece que en la secundaria, tenía problemas de ansiedad que le provocaban malestar estomacal. Esas tres creo que son las más fuertes, justamente por el grado de honestidad que implica el escribir sobre vivencias propias. Y las he ido alternando con historias completamente ficticias, que ahí son dos novelas gráficas. La primera es Drama, que sigue a un grupo de adolescentes que son el taller de teatro de su escuela, y la otra se llama Ghost, que es de una familia que se muda a una casa y pues lidia justamente con esta idea de los fantasmas que habitan en la casa. Entonces, en general, me parece que todas son bastante buenas, están mayormente dirigidas todas a un público adolescente, pero son la clase de cosas que están tan bien hechas y contadas de una forma tan honesta que incluso si tienen más edad o no son mujeres, las pueden leer sin ningún problema. Pero si es por curiosidad, yo recomendaría entrarle con Smile, que creo que es una buena idea de hacerse una noción de cuál es el tono con el que cuando estudias Reina. Entonces, si se trata de que echar una probada, yo entraría por ahí, o trataría de buscar el X-Men Misfits, o en Bizarro World, la historia que ella escribe. El título no recuerdo cómo se llama en inglés, pero es algo así como... Es una historia de la Liga de la Justicia y el título es así como el día de llevar a tus hijos al trabajo. Entonces son con los hijos ficticios de la Liga de la Justicia. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso tenemos del mismo Arturo. ¿Les gusta el dibujo de Tony Daniel? Yo lo conocí por Batman Rip y me gustó mucho en ese tiempo, aunque sé que tiene sus puntos bajos. Yo le contesté un poco en nuestro servidor de Discord. Creo que es un autor que muestra progreso y regresiones de forma un tanto... Me causa algún grado de perplejidad. A veces pienso que pasó a ser un mejor artista y después le veo otro dibujo que no tanto. Creo que es competente, hace un buen trabajo, pero por otro lado tiene varias páginas en las cuales se le ve un trabajo que es un tanto disparejo. Como que fuera un artista muy joven, digamos, que recién está aprendiendo algunos detalles de anatomía. Yo creo que tiene que ver con la velocidad a la que dibuja. Siento que hay algunas páginas a las cuales les dedica muchísimo tiempo y otras a las cuales las pasa lo más rápido posible, que no lo puedo culpar. A veces supongo que ese es un instinto que te puede dar cuando estás dibujando algo que no te llama demasiado la atención o cuando estás dibujando a Batman saliendo de su propia tumba. Entonces... Tiene esas páginas, esos dibujos súper bien logrados, pero diría que más seguido que no, tiene varios problemas en términos de anatomía principalmente, porque no es de estos autores que modifican la anatomía a su antojo y que por lo tanto tú si ves algo raro sabes que es armónico con el resto del dibujo. En el caso de Tony Daniel siempre se ve raro, así que no me molesta tanto. En una época me desagradó bastante, pero no, tampoco es mi autor favorito para nada. No, yo lo conocí mucho antes de eso, cuando empezó a trabajar en X-Force, que no recuerdo si él fue quien reemplazó directamente a Greg Capullo, para que sea una idea de la época, y desde entonces no me gustaba, siempre se me hizo que su dibujo era muy muy raro, y en general me parece que es disparejo, pero es disparejo con puntos sobresalientes, más que disparejo de bueno con puntos bajos. Creo que tiende a ser de mediocre a con momentos buenos, y en general nunca ha sido un artista que me guste su trabajo. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de esa tenemos la que sigue es de Poncho. ¿Están leyendo Deep Beyond? Si es así, ¿qué les está pareciendo? Yo leí el primer número nada más. Es una serie de ciencia ficción y misterio escrita por Mirka Andolfo y David Goy con arte de Andrea Brocardo. Leí el primer número, me gustó el tono, pero creo que es la forma de realizarle la clase de historias que he comentado otras veces, que prefiero que haya bastante más material junto. Creo que acaba de salir el número 6, entonces no debe tardar en aparecer el primer TP. Y si no mal recuerdo, se anunció... ¿Horror con ciencia ficción? Ciencia ficción con misterio, más que con horror. Ok. Pero sí, a lo mejor tiene tintes medio oscuros que podría considerarse horror, pero más bien es ciencia ficción, un thriller de ciencia ficción misterio. Y el primer número me gustó bastante. Me hubiera gustado más a lo mejor que lo dejara América Andolfo, que me gusta mucho su trabajo, pero Andrea Brocardo, yo lo conocía nada más por algunos cómics que ha hecho de Star Wars, y aquí me parece que su dibujo es mucho más suelto. Se ve un poquito más cartoony, pero es más parejo. Me gusta que a lo mejor haciendo sus propios personajes no sufre tanto con la idea de dibujar parecido a los actores, que creo que es un problema que tienen muchos artistas con Star Wars, y me gustó. Ese sí tengo intención de leerla, a lo mejor ya que esté completo el primer TP, que según yo acaba de ser el número 6 de los dos, entonces yo imagino que vendrá un primer TP con esos 6, y muy probablemente habrá alguna edición con los 12 una vez que se complete, pero el primer número me gustó bastante. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Y la que sigue es de Arturo López. ¿Les gusta el personaje de Huntress? También lo contesté un poco. Sí, a veces gracias. Creo que es un personaje que ha variado bastante en distintas interpretaciones que ha tenido. A mí la versión que conozco y que me gusta más es la de Gail Simone. Así que esa versión en el contexto de Birds of Prey de Gail Simone, sí me gusta. Yo antes tendría que preguntar cuál de las dos. Sí, justamente. Porque yo sí al personaje lo conocí. Y cuando de niño leía los cómics de Editorial Novaro, que tal cual publicaban mucha de la producción de finales de los 70, principios de los 80 de DC, y habría que recordar que esa versión de Huntress Precrisis es Elena Wayne, la hija de Bruce Wayne y Selina Kyle, y era un personaje bastante distinto. No sé, no he releído muchas de esas historias, pero me acuerdo que me gustaban porque eran inusuales para la época. Y porque, por ejemplo, era abogada. Que la idea de tener un justiciero que sea abogado y en particular tratándose a una mujer era extraña. Digo, teníamos antes el tema de Murdoch, pero nada más. Pero en ese aspecto era como presente de lo que después fue Manhunter, ¿no? En la versión más reciente, que es una mujer que también es abogada. Pero me gustaba bastante esa... Te faltó Vigilante, Adrian Chase. Ah, cierto. Pero bueno, no sé, como sea, me gustaba mucho la versión vieja y hay algunas historias que creo que valen la pena, aunque habrá que ver que también envejecieron algunas de ellas. Y de la versión nueva, aparte de lo que hace Gabe Simon con ella en Birds of Prey, que me parece bastante bueno, hay una miniserie de Greg Rucka con arte de Rick Burchett que se llama Batman Hunters Cry for Blood. Que no recuerdo si salió un TP con esa. Sí, sí salió. Que tenía por ahí apariciones de otros personajes, ¿no? Aparece Question como mentor, aparece Richard Dragon. Y es una historia que a mí me gustó bastante. Entonces, si tiene que ser profesional, a lo mejor es una buena forma de entrarle, porque hace un repaso de su origen y le da un lugar y una forma de empezar a funcionar dentro de la Batifamilia de una u otra forma. Sí, esa es Elena Bertinelli, porque después viene la época ya post New 52, donde lo tomó, o lo retomó, mejor dicho, ¿cómo se llama el expresidente? Paul Levitz. Y Paul Levitz, la historia que hizo fue una donde descubre que Elena Bertinelli es Elena Wayne y que es el personaje de Tierra 2. Entonces, me perdí con el estatus actual del personaje. No sé si el personaje sigue siendo la hija de Batman de Tierra 2, perdida en Tierra 0, creo que es la Tierra actual. Pero no sé. No sé cómo lo continuaron. Las historias de, digamos, donde era el personaje más violento del trío de protagonistas de Birds of Prey, creo que estaban bastante bien, porque tenía toda esa idea de redimirla, de reencauzarla, porque tenía todo este trauma de origen. Pero bueno, tampoco he leído tanto de The Huntress. Una época donde conocí al personaje fue cuando se unió a la Liga de la Justicia. Estoy hablando de cuando recién empecé a leer cómics. Un momento en el que, bueno, se fue Kevin Maguire de la Liga de la Justicia Internacional. Estamos hablando de cómics de 1990. Y Adam Hughes llegó a la serie y un personaje que se unió a la Liga en esa época fue Huntress, pero estuvo muy poco tiempo. Fue una cosa media extraña. Fue como apareció para hacerle publicidad, porque por otro lado creo que estaba apareciendo en Action Comics Weekly. Estoy seguro. Y luego se fue rápidamente de la serie. Sí, suele pasar. Y yo también, de la versión de Paul Levitz, pues sabía que la idea era esa, ¿no? Tener a un personaje de Tierra 2 perdido en la Tierra Única que quedó, como quiera que se llame. Estaban bien las historias, pero también estoy igual que tú, no sé qué hicieron después con ella. La regresaron, se quedó, si sigue siendo Elena Wayne o qué hicieron con ella. Pero pues ahí está. Y también habrá que recordar que en alguna época Elena Bertinelli fue Batgirl durante No Man's Land. Breve periodo, pero también fue. Ahí está. Beto, tenemos preguntas en Facebook. ¿Ah, sí? ¿Qué tenemos por allá? Sí. Tenemos una pregunta de Aaron Martínez. Hace un tiempo leí una recopilación de historias cortas que Alan Moore escribió en DC. Dentro de ellas había varias ideas interesantes, como en Green Lantern. ¿Algo de eso se retomó después en continuidad? ¿O hay escritores que las referenciaron y o tomaron de base para historias posteriores? Saludos. Sí, varias de esas historias que eran Tales of the Green Lantern Corps se utilizaron por Geoff Johns para Blackest Night, justamente. ¡Qué desperdicio! De hecho, el villano es una reinterpretación de un personaje que aparece en una de esas historias del amor. Okay. Segunda pregunta. Israel Jerry Darko Ortiz. ¿Han podido leer Eternals de Kieron Gillen? Se me hizo algo lento el primer arco. ¿Leyeron la nueva encarnación del Crime Syndicate? No y no. ¿Beto? Y leí el primer número de los Eternals y sí, es el puro setup, entonces fue de las que dije también, hasta que haya más le echaré un vistazo antes de juzgar. No estoy seguro cuántos números lleva, pero también deben ser quizás 5 o 6, entonces ya veremos. Pero sí, el primer número era nada más el setup, entonces no tengo idea realmente ni de por dónde vaya la historia todavía. Ok, y de la otra serie por la cual preguntaba, por Crime Syndicate, o la nueva encarnación del Crimson Syndicate. No sé dónde habrán aparecido realmente. No tenía ni siquiera idea de que había una nueva encarnación del Crimson Syndicate. Así es de que no. Yo imagino que aparecieron en la Justice League, pero no estoy al día con la Justice League. Es probable. Yo tampoco estoy al día con eso. Ok, ¿qué más tenemos por allá, Beto? ¿O pasamos a comentar otra cosa? Pues a ver si aquí le damos salida a un par de estas que son cortitas y comentamos otra cosa. Y Mugi, ¿les gusta cómo dibuja Chris Vaccaro? Sí, a veces, gracias. Hay cómics que me gustan de Chris Vaccaro y hay cómics que no me gustan de Chris Vaccaro. Por ejemplo, no me gusta para nada lo que está haciendo en el Total Non-Stop Action, no sé cuánto, Spider-Man. No me gusta lo que está haciendo. Lo encuentro muy confuso. Y creo que ese es el tema con algunos de los cómics que ha dibujado Chris Vaccaro. A veces se vuelve muy confuso su arte. A mí me gusta más, sobre todo cuando hace cosas de fantasía o de horror. Creo que le sienta mejor a su estilo de dibujo que cuando hace superhéroes. Hay excepciones, claro. Por ahí mucho de lo que hizo en Generation X me gusta mucho. Pero a mí en general me gusta mucho su trabajo. Su Spider-Man se me hace rarísimo, eso sí. Y el Non-Stop, pues sí, ha sido un cómic decepcionante. No solo porque se ve raro, sino que las historias no han sido tan buenas como pensaba. Pero en términos generales, a mí me gusta mucho el trabajo de Chris Vaccaro. Vaccaro, sí, perdón. Creo que se tomaron demasiado en serio el tema de Total Non-Stop. Y lo hicieron demasiado rápido. Sí. Sí que la idea era buena, pero resulta demasiado confuso. Más que ser vertiginoso, es confuso. Sí, sí. No es que vuelvas para atrás y vayas a entender. Te queda igual de poco claro. Sí. Después tenemos de Yokoi. ¿Han leído Doctor Andromeda and the Kingdom of Lost Tomorrows del universo de Black Hammer? Solo quiero decir que a mí me conmovió mucho. No. Y yo sí. Que de esos, de los especiales y de los visions de Black Hammer, son... Ahora sí que es un volado con ellos, no sabes qué esperar. Pero ha habido dos o tres historias ahí muy buenas y esta de Doctor Andromeda, sí, es bastante conmovedora, muy emotiva. Ok. Y tenemos también de Rob Calavera. Y pregunta, ¿la traducción del cómic de Dai para Panini la realizaste tú, Alberto? Y sí, fui yo. Soy culpable. Ese debe haber salido hace algunas semanas, si no mal recuerdo, era de los lanzamientos de julio, entonces ya debe andar por ahí disponible en todas partes. Generalmente no hago mucho escándalo de eso porque creo que a la mayoría de la gente ni siquiera le importa quién traduce los cómics. Nadie se entera, nadie pregunta, nadie opina al respecto, salvo si es para quemar a alguien porque hubo errores, que a veces son errores de edición y no de traducción. Pero pues eso, generalmente no. Si no sale la conversación por aquí qué fue lo que hice, no hago mucho ruido de qué fue lo que traduje, pero ese cómic a mí me gusta mucho, ya lo comenté por aquí hace algunas semanas, al menos el volumen 1. Esa serie está por terminar, acaba de aparecer el número 19 de los 20 que va a tener en total. Pero sí, es un cómic que les recomiendo bastante en el idioma que prefieran leer, ya sea en su edición original o en la versión en español que publica Panini. Ok, creo que es hora de cambiar un poco de tema, ¿no? Sí, momento de hacer una pausa. ¿Tenemos alguna noticia que valga la pena comentar o quieres empezar con algún cómic? Una pausa por la causa. Estoy casi seguro que había algo importante que hablar, Beto, pero no me puedo acordar de qué era. Y bueno, yo una que circuló, y yo la vi hoy en la mañana, no sé si se va a circular desde ayer, falleció el actor Ed Asner, no sé si lo ubiques, un actor bastante veterano, sí. Muy, muy premiado, y que a lo mejor para lectores de cómics es más fácil que lo ubiquen por su trabajo haciendo voces para animación, ¿no? Era la voz de Carl Fredrickson, el protagonista de Op. Era la voz de J. Jonah Jameson en el caricatura de Spider-Man de los 90. Era la voz de Rand Daggett, este competidor de Bruce Wayne en Batman The Animated Series. En casi todas las series del universo animado de DC, era quien le daba voz a Granny Goodness, esto incluyendo hasta la reciente Young Justice. Seguía siendo Ed Asner quien le daba voz a la abuelita buena. Y si no ubican la cara, quienes hayan visto Cobra Kai, es el actor que le daba vida al padrastro de Johnny. Era Sid, se llama, me parece, este tipo que es rico, pero no se lleva para nada con Johnny. Por ahí lo pueden ver, además de que fue Santa Claus en infinidad de películas, tal vez en Elf sea la más fácil de recordar. Y él empezó su carrera haciendo series de televisión, tanto de comedia como de drama, hasta con el mismo personaje, que es algo que a mí siempre me llamó mucho la atención cuando lo veía. Porque empezó con un personaje que aparecía como secundario en una serie de comedia, luego le dieron su propia serie y que era de drama, y después hacía apariciones en algunas otras series, tanto de drama como comedia, con el mismo personaje. Es algo que a mí se me hacía rarísimo, pero pues se fue. Este actor tenía 91 años de edad, ya estaba bastante grande, pero bastante talentoso, y sin duda alguien que le habrá dejado un buen recuerdo a muchos de los fans de alguna de estas cosas que mencioné. Sí, bastante, bastante trabajo. Sobre todo para nosotros a veces se pierde el trabajo de voces porque en muchos casos lo vemos en español. Jamás. Pero bueno, no, si tienen la posibilidad, si tienen la posibilidad de verlo en inglés, pueden escucharlo en esos roles. A mí si me dices, está doblado, oblígame. No quiero, me rehúso, me niego a hacerlo. Ok, Beto, pero no te pongas azul. ¿Qué otra noticia tuvimos esta semana? No lo sé. ¿Tuvimos noticias? No lo sé. Estoy buscando y no encuentro nada, pero sé que se nos pasó algo la semana pasada y no me puedo acordar de qué. Ahora que se aproxima el estreno de Shang-Chi, o Shang-Chi, creo que ahora se pronuncia así, no estoy seguro. No sé. No he escuchado a nadie pronunciándolo, no sabría decirte. Leí un artículo que decía que se había que pronunciarlo de esa forma. Ok. Que pues ahí lo que pasó fue que se traían un escándalo, ¿no? Porque algo dijo el nuevo presidente de Disney, el que se queda en lugar de Bob Iger, que dijo alguna tarugada como que, sí, estamos haciendo un experimento. Y se ofendió mucho, sí, mulió y se le dice, ¿qué? ¿Cómo se atreve a decir que somos un experimento? Por supuesto que esto no es un experimento. Ok, Beto, ¿qué más podemos comentar? ¿Tienes algún cómic que recomendar? ¿Algo que leíste esta semana? Yo tengo un cómic que no recomendar, algo que me dejó perplejo. Ok. A ver, si quieres, dale salida a eso, lo dejamos así a la mitad, para que no cerrar con un tono oscuro como a veces te gusta hacerlo. cuando hablamos del fin del mundo y ese tipo de cosas. Mira, leí un cómic con el que tenía bastantes expectativas, que se llama Ringside, escrito por Joe Kittich y con dibujos de Nick Barber, que está inspirado libremente en el mundo de la lucha libre, específicamente en algunos... No diría en quién, no sé en quién podría estar inspirado el personaje protagónico, pero algunos de los personajes secundarios yo diría que son Vince McMahon. Ah, se volvió como se llama este tipo, pero era uno de... Creo que era de Midnight Express. No era Midnight Express. Era uno de los Express de los 80. Era un grupo de luchadores que eran tres y uno de ellos pasó a ser parte del equipo creativo de la WWE. La historia se centra en un personaje que es un ex luchador que utilizaba el nombre o el apodo de ese, del Minotauro. Y bueno, se revela rápidamente que su secreto mientras fue luchador es que él es homosexual y que tuvo una relación de pareja que la abandonó para ir a cumplir su sueño como para ser luchador de en este caso de la CMW, creo que es un símil de la WWF, donde tienen personajes bastante coloridos como era la WWF en los 80s y 90s, la época de Hulk Hogan. Así que este podría ser algo así como un equivalente a Hulk Hogan tal vez, o tal vez a Macho Man. Y bueno, la mayoría de los gimmicks de esta empresa tenían que ver con los dioses griegos. En fin, este personaje ya está en sus, probablemente sus años 50, o llegando a los 60 años, algo por el estilo, y se entera de que este amante que dejó, que abandonó para dedicarse a la lucha libre, está en problemas. Entonces decide ir a buscarlo, ir a enterarse qué es lo que le pasó, etc. Y mientras más lo busca, le aparecen más situaciones extrañas. Y en definitiva se da cuenta que está involucrado en algún tema relacionado con la mafia. Y la mafia lo ataca y lo golpea y lo deja mal. El doctor le dice, oye, mira, lo que pasa es que algo te pasó, no sé a qué te dedicabas, pero tienes varias lesiones en tu columna. Así que no puedes dejar, no te puedes, esto que te pasó, lo que sea que te pasó porque no quieres contar. No puedes dejar que te vuelva a pasar porque vas a quedar paralítico o peor, puede que te mueras. Ahora, esto que parece algo así como una historia de novela negra donde reemplazas al detective privado con un luchador, en realidad es cualquier cosa. Que ese es mi problema con esta historia. porque se empieza a ir por las ramas, empieza a desarrollar esta historia del personaje principal. Por otro lado, introduce a un personaje que es Reynolds, que es otro luchador, que también es gay, pero es joven. Tiene poco más de 20 años y está atrapado en el pantano creativo de esta empresa grande que constantemente lanza historias, después se arrepiente, a los luchadores los despide porque sí, a los escritores los despide porque sí. Él tiene una pareja que es un escritor, se revela después como sorpresa, perdón, spoilers, que es un escritor que era escritor de series de televisión y que llegó a trabajar a la lucha un poco con el afán de desarrollar algún personaje o una historia para que su pareja destaque, Reynolds destaque. En fin, hay varios de estos elementos donde se va mezclando, por un lado, cómo Minotauro se va involucrando cada vez más en esta red de la mafia, de tráfico, de no sé qué cosa. Cómo constantemente toma decisiones extrañas, donde termina golpeado, etc. Es muy rudo, pero a la vez es un poco idiota. O sea, es capaz de ganar una pelea contra 20 personas, pero también puede terminar como cuando Mulder va a un caso sin Scully y le sacan la cresta. Entonces, es bien curioso el hecho de que este cómic parece no ir para ninguna parte. Y ese es el mayor problema que tengo con él, porque no como que no desarrolla bien ninguna de las historias. Al final termina, después de leer en este caso tres paperbacks, 15 números, con un personaje que se ve atrapado en una red, después trata de escapar, después por algún motivo sí lo consigue, cuando lo consigue quiere vengarse, cuando quiere vengar fracasa y eventualmente muere y no sabes cuándo, ni cómo, ni por qué. Y sin que tengas un cierre de la historia, alguna reflexión sobre la vida de los luchadores. En fin, es una cosa bien extraña, porque generalmente cuando te interiorizas en el mundo de la lucha libre un poquito y empiezas a ver documentales, por ejemplo, ¿cómo se llama? Dark Side of the Mat, creo que algo así, que son estas historias de horror de lo que pasaba en la lucha libre en los 90, donde está el famoso capítulo donde hay una pelea de La Roca con Mankind, de Rock con Mankind, donde The Rock lo agarra a sillazos en la cabeza y le pegó algo así como 15 sillazos en la cabeza. La explicación que dio The Rock es que le empezó a pegar y Mick Foley no se tiraba al suelo, entonces le tenía que seguir pegando para que Mick Foley cayera. Y lo que cuenta Mick Foley es que le pegó tan fuerte con la silla que él sufrió una conmoción cerebral, entonces no entendía lo que pasaba y por eso no se caía al suelo. Entonces tenía a su familia en el público, veía cómo lo golpeaban. Y Mick Foley es un caso ejemplar de la lucha libre, un tipo que a los 34 años estaba a punto de retirarse. O sea, se retiró, después volvió a los 40, qué sé yo, se retiró dos o tres veces. Porque fue tanto el castigo que recibió su cuerpo que al tipo apenas podía caminar. Entonces, se dan casos como ese, se dan casos como el de Chris Benoit, se dan casos como el famoso caso de Jake the Snake Roberts, que es un tipo que cayó en el alcoholismo a un punto en el que no era capaz de sostenerse, pero era un tipo tirado en un sillón bebiendo y que no tenía reacciones violentas y no era capaz de hacerse cargo de su vida. Entonces tiene varios de estos elementos, cosas con las cuales contar. Está la película de Wrestler, por ejemplo, y este cómic es como que trata de abarcar varios elementos, tanto del negocio de la lucha, de personajes. A veces trata de ser coral, a veces trata de ser novela negra, y no termina siendo ninguna de las anteriores. El dibujo de Nick Barber es correcto, pero diría que, no sé, me genera la sensación de que en algún momento se frustró con la historia, porque hay momentos en los que es súper abstracto su dibujo, hay momentos en los que ves una mancha blanca y es una mano, y lo deduces por el contexto, pero el dibujo pasa a ser súper abstracto, como digo, muy poco definido. En fin, es como que hay un momento en el que lo único que se preocupa de dibujar bien son las caras, y avancemos con esto. Así que es un producto bastante del que tenía bastante expectativas, porque es un equipo creativo competente, pero resultó ser una cosa que no sé qué es realmente. Eso es lo que no me gustó de esta serie. Así que si la leyeron, si les pareció algo o lo otro, o hay algo que le quieran rescatar, o algo de lo que no me percaté, espero sus comentarios. Me pueden escribir ahí en el Twitter o en el Discord, si es que están en nuestro Discord. Ok. ¿Y leíste los 15 números? Sí. ¿No te estaba gustando y seguiste? Es que pensé que iba para alguna parte, Beto, pero al final fue como plop. ¿Qué? Daba giro en los que parecía que iba para alguna parte, pero luego abortaba esas ideas. Entonces, todos los trade paperbacks son iguales. Piensas que va una cosa, termina el primero y tiene un giro al final. Y dice, ah, ok, va para ese lado. Entonces, empiezas a leer el segundo, esa historia la desbarata y termina con otro giro al final del segundo trade paperback. Ok, vamos para allá entonces. Y yo digo, ya voy acá, mejor la termino, ¿no? Y el tercero... Me faltan dos números, ya, ¿qué? ¿Qué más? Mejor lo termino. ¿Para qué voy a decir, ah, sí, en una de esas mejoró y no me di cuenta? No, veamos si vale la pena o no. Y no, el tercero tampoco arregla. Es como que esa historia que se empezó a desarrollar, que es que él se involucra en esta mafia y toma el control y decide... Yo pensé que se iba a transformar en un gángster o algo por el estilo, porque eso es lo que se insinúa. Y claro, se transforma en un gángster como por 2 meses y lo liberan de su compromiso con la mafia. Y le dicen, te puedes ir. Y el tipo se va. Y te dice, ok, ¿y qué hacemos ahora? Ah, se va a vengar. Arrienda una pieza, empieza a acechar a una persona a la que quiere atacar. Lo descubren, lo golpean, termina en el hospital. Y último número. Murió. Ok, no entiendo nada. No entiendo qué es esto, porque es como... Es una no historia. Ok. En fin. Si lo leyeron y tienen otra opinión, como digo, me interesa escuchar esos comentarios. Si alguien sabe qué pasó, explíqueme. Claro, no, sí entiendo qué pasó, pero si lo apreciaron, lo recibieron de otra forma, lo pudieron disfrutar por su cuenta, por favor, explíquenme. ¿Qué es lo que me perdí? ¿Qué es lo que me perdí? Sí, justamente. Ok. No suena muy halagador la descripción. De por sí, el dibujo de Nick Barber lo he visto varias veces y no me termina de convencer. Como que es de esta generación de artistas con fuerte influencia de Mignola, pero como que le falta destilarle algo pero propio. Pero le faltan los negros, Beto. Le faltan los negros. Hace las líneas de Mignola, pero no los negros de Mignola. Y la composición de las páginas no es tan estética. Entonces, como que se queda a la mitad del camino en todo. Y me causa mucho conflicto ver su trabajo, ¿no? No sé. Y pues al tratarse de lucha libre, pues tampoco era un tema que me interesara particularmente. Entonces, recuerdo que la vi cuando apareció en el previews que iba a empezar. Es de aquella época en la que le daba un repaso completo al previews para avisar de todas las novedades. Y recuerdo que me pareció curiosa la idea, pero nunca intenté entrarle. O sea, uno pensaría que si vas a hacer algo de lucha libre, debieras poner algo de lucha libre, ¿no? Debiera tener algo que ver en el desarrollo de la historia. No, es muy poco lo que se... O sea, en el ring, nada. Es todo sobre el melodrama y el cuchicheo en pasillo y cosas por el estilo. ¿Cuchicheo es una palabra que se entiende, Beto? Sí. Rumores, en fin. Conflictos políticos, a ver quién me... Cómo me hago popular, cosas por el estilo, pero como digo, en muchos casos es como que la historia parte pero no termina, es muy anticlimático. Lo que pasa con Reynolds es que tú ves como la historia paralela, la del luchador joven que mencioné, termina de manera pésima, Beto. Es una cosa así, es como la historia que no vas a escuchar. Creo que está inspirado un poco en lo que pasó, por ejemplo, no sé si conoces el caso de Dross. Sí. Ok, Dross, porque poco antes de que Dross quedara paralítico, Dross es un luchador que por ahí por el año 97, 98, en una pelea con D'Lo Brown, tuvo un accidente, específicamente porque esto no está en video, lo sacaron de todas partes. D'Lo Brown tenía una movida que es un power slam, que lo carga al otro luchador en el hombro y lo tira contra el suelo. Cuando hizo eso, es muy parecido a lo que hace Braun Strowman, por ejemplo. Es la misma movida, pero D'Lo Brown es bastante menor que, o sea, más pequeño en tamaño que Braun Strowman. Hubo algún accidente, el tema es que le rompió el cuello y quedó paralítico Dross. Y ese fue un accidente grave. Y pocos años antes de eso había ocurrido la muerte de Owen Hart. Entonces creo que la diferencia está que Owen Hart es un caso mucho más dramático del que todavía se habla. Y lo de Dross como que quedó ahí en el camino. Es algo del que poca gente se acuerda. Entonces creo que trataron de hacer algo así como la vida de un luchador que no llega a ninguna parte. Que son muchos. Y no sé qué quería conseguir Joe Kittinch con eso. Si ese es el tema. Si eso no es que no valga la pena contarlo, pero cuéntame algo. Ok. En fin, Beto. Eso. No sé si era una teleserie que estaba planificada en 50 números y solo tuvo 15 para contarla o qué, pero da esa sensación de no vamos para ningún lado. Y ups, sí. Se acaba en el número 15. Yo pensé que me quedaban 20, pero no. Aquí termina. Así que eso es bien extraño. ¿Qué más podemos comentar, Beto? Y bueno, para quitarte el mal sabor de boca de ese cómic, esta semana se lanzó un nuevo proyecto de cómic de autor a través de Image Comics, del que hablamos en su momento, que usualmente no damos noticias, pero nos emocionó ver que iban a hacer algo por su cuenta. Echolands, de James H. de Williams III, con Hayden Black. ¡Oh! ¡Oh! Beto, el equipo creativo casi perfecto. O sea, ¿te parece casi perfecto? ¿Ya viste con quiénes trabajaron? O sea, es que J.H. Williams creo que es el mejor, pero Hayden Blackman es bueno solamente. Sí, pero luego le agregas colores de Dave Stewart y rótulos de Todd Klein y dices, ok, ya apúntenle los Eisner, ¿para qué le hacemos el cuento? ¿Cuántos Eisner crees que haya en ese cómic? Entre J.H. Williams, Hayden Blackman, Dave Stewart y Todd Klein. ¿Qué te gusta que haya ahí? ¿Unos 30 Eisner? Yo creo que es Todd Klein. Ya lleva como 15. Todd Klein lleva 12. Dave Stewart tiene como 4 o 5. Sin embargo, Williams tiene 3 y Hayden Black debe tener al menos 1. Entonces, no sé, más de 20 Eisner si hay en ese cómic. Pero salió el número 1. Que, pues de entrada ya sabemos que el dibujo de Williams, independientemente de lo que vayas a leer, creo que vale la pena ir y comprar ese cómic, nada más por ver el trabajo de J.H. Williams III. No hay de otras. Olvídate, si aparte de todo te da una buena historia, eso ya es un plus. El solo poder disfrutar el trabajo de J.H. Williams hace que valga la pena que vayas y pagues los $5 por tu cómic. Ahora, o lo que sea. Por otro lado, está haciendo experimentos visuales con su trabajo. No sé si viste cómo se publicó este cómic. No lo he visto. Está en el formato lo que llaman apaisado. Es decir, okay. Las grapas están en el lado más corto del cómic. Entonces, cuando han hecho eso antes, la idea es que lo leas en un formato como cinemático, ¿no? Que te refleja la sensación de una pantalla de cine. Y usualmente lo que pasa cuando utilizan esa clase de diseño es que vas a ver mucho splash page. Porque es lo que están tratando de hacer, llenarte la pantalla con una imagen. Pero en este caso, Williams decide ir un poco más allá. Porque no solo decidió utilizar un formato que te permite desplegar el arte de forma horizontal, sino que decidió que para poder hacer lo que él quería, necesitaba splash de doble página. Entonces, de repente, abres el cómic, pues ya de entrada es inusual la forma en la que lo estás leyendo en ese formato horizontal. Abres la primera página y te encuentras con un splash, con textos intercalados entre las imágenes. Y le das vuelta, y las páginas 2 y 3 están hechas para que las leas como si fuera una sola página. Pero es una página que tiene más de 30 centímetros de ancho. Pues tal cual el cómic abierto, que debe ser alrededor de 35 centímetros por los... No sé qué son, de aproximadamente 15 que tiene de ancho. Así es de que es como si tuvieras una larguísima tira de imágenes para mostrarte una... El cinedrama. Pero más allá que eso, porque termina siendo un ratio, no sé, como de 3 a 1 o algo así, si no es que más. No, yo creo que más, Beto, debe ser como... Como 3.5, no llega a 4, porque no sacas 2 cuadrados de una página de cómic, pero son más de 3, como 3.5 probablemente. Entonces, si tomas esto en cuenta con lo que él hace de repente de romper las viñetas verticales para crearte una progresión de una secuencia de acción, imagínate si lo hace con el terreno extra que le da usar 2 páginas a lo largo. Entonces, Visualmente es una experiencia bastante, bastante llamativa. Creo que es algo que vale mucho la pena que le echen un vistazo. La verdad es que el arte está espectacular porque mucho de lo que caracteriza su trabajo es la atención al detalle, pero también el sentido de composición de la página que tiene, la forma en la que diseña las viñetas para acomodarlas en la página. Entonces esto, si se habla de comics widescreen cuando lo pones en este formato apaisado, esto tendría que tener una nueva categoría porque wide no lo alcanza a contener. Y para fines prácticos esto es como... Es como que J.H. Williams dijo, ok, ya gané en los cómics normales ya gané, así que me voy a poner un desafío, lo voy a poner de lado, a ver qué puedo hacer. Sí, ¿qué puedo hacer para que esto sea más complejo? Ya es muy fácil lo que estaba haciendo. Y todo el cómic está así, son solamente páginas dobles en este formato, y se da el lujo de hacer un par de splash ahí, entonces es algo que visualmente es una experiencia, y... Todavía no queda claro, es el primer número, entonces el tratar de plantearte una situación. La historia sigue a una chica rubia enfundada en una capucha roja, que se hace llamar Hope Redhood, que aparentemente es perseguida por ladrona. Tener que entender que este es un mundo fantástico donde existe la magia, donde la ciudad se transforma constantemente y sin previa advertencia. Entonces, donde antes había una casa, a lo mejor pasas y al día siguiente hay un árbol, y donde había una calle, al día siguiente puedes toparte con un callejón sin salida, y puede haber muros nuevos en donde no existían, etc. Y es perseguida por las autoridades, las fuerzas policíacas de aquí, y en ese momento descubres que al parecer esta chica tiene alguna clase de poder, y eso resulta ahí en un violento enfrentamiento con las fuerzas del orden. Después de esto aparece otra persona que pues parece ser una figura de autoridad en esas autoridades, y es quien dirige ahora la cacería por esta chica fugitiva. Así es de que pues lo que tenemos como resultado para este primer número pues es un cómic que luce espectacular. Digo, no estoy seguro cuál sea la intención detrás de la historia, pero es un mundo de fantasía oscura y que al parecer va a tener algunos toquecitos por ahí de horror y magia, que la verdad se ve bastante atractivo. Pero ya tan solo por la experiencia visual me parece que es algo que vale mucho la pena. Por ahí en el contenido adicional que viene al final de la revista viene una entrevista y unos comentarios de los dos autores. Y por ahí Hayden Black menciona que la primera vez que hablaron de esto fue hace 15 años. O sea que es una idea que ya traían en la cabeza desde hacía mucho. Que ahí me sorprendió descubrir que Hayden Black le dice Jim a J.H. Williams III. Digo, yo sabía que era James. Pero soy todavía más raro omitirla por un nombre mucho más familiar, Jim. Tal vez él es Spock. Y no lo sé. Porque él. ¿Qué es inicial? Que pone una W, ¿no? W sí, Hayden W. Black. Entonces no creo que sea Spock. Ok. Además trae un playlist. Si les interesa saber qué clase de música es la que inspira a J.H. Williams para crear estas maravillas, al final trae un extenso playlist de la música que escuchó mientras dibujaba este nombre. Pero creo que es probable que pueda escuchar toda mi vida la música que escucha J.H. Williams y no sea capaz de dibujar una línea de J.H. Williams. Mira, sabemos que las cosas no funcionan así. Porque yo aquí es momento de confesiones. Hace 24 o 25 años yo me tomé una botella de agua que era de Will Eisner y eso no me dio superpoderes para hacer cosas. Está bien. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Pues eso, nada más les recomiendo. Como decía, salió el primer número en formato pesado. Ah, y además un plus que va a haber de esto. Se anunció que de todos los números va a haber dos ediciones. Aparece el cómic, como ya mencioné, con este equipo creativo de lujo. Y el mismo mes que sale a la venta el siguiente número, va a salir un Raw Cut Edition. Que imagino que es como los Director's Cut de Marvel. Estos cómics en blanco y negro y sin rótulos. Y... Porque es la idea que vas a tener la opción de ver esas páginas ya coloreadas por Dave Stewart, que es un goce, y vas a tener la opción de al mes siguiente comprarlas y verlas en blanco y negro, con las tintas y este efecto como de aguadas que hace con su trabajo J.H. Williams. Entonces, es la clase de cómic que probablemente invita a la gente a que lo compres dos veces, solo por admirar el arte. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues después de esto no podemos hacer ningún comentario que le haga justicia a nuestros elogios a J.H. Williams. ¿Te parece si nos vamos con otro bloque de preguntas? Vamos con otro bloque de preguntas, Beto. O Stomp okay. de Beto, como se conoce también en Comic Verso. Ok. No sé por qué. Ok. Ok, dale. Vamos a saltar ahora a las de Twitter, para que no se nos vea caras alladas, que son bastante pocas. Empezamos con Willy, que es WillyLugo450 en Twitter. Saludos. ¿Qué opinan de que Aaron Lopresti haya reaparecido como Comicsgator? A mí me sorprendió mucho. También saber que Graham Nolan es de ese grupo, ya que me gustaban sus historias de Batman en los 90. Bueno, que pertenezcan a ese grupo no significa que no sean buenos artistas, pero es lamentable. No tengo una opinión al respecto, una decepción solamente. Que yo no sabía, no sé qué hizo Lopresti o cómo fue que se dieron cuenta de que lo era. En el caso de Graham Nolan, no creo que tampoco he visto nunca que haya hecho nada así abiertamente, pero sí es necesario aclarar que él desde siempre ha sido una persona de ideología de ultraderecha conservadora. No sé si es de los que anda por ahí incitando mensajes de odio, mismo caso que Lopresti, no he visto nada en ninguno de ambos casos, pero insisto, de Nolan no me sorprende que en todo caso haya hecho alguna secesión. Probablemente hizo comentarios más apoyando a otros autores de esto que algo directamente, porque en general es bastante reservado con sus opiniones, pero sí es alguien que simpatiza con ideas similares, aun si no es tan activo a la hora de profesar odio. En el caso de Lopresti sí, no tengo idea, pero pues ahí es cuando te queda la disyuntiva, ¿no? Y si es tan buena la idea de separar al artista de la obra, porque pues sí, se trata de artistas muy capaces, pero pues eso no implica que tengan que ser buenas personas. Digo, en mi experiencia con Graham, los tres que platico con él, bastante agradable, muy a gusto, pero nunca salieron a colación temas que pudieran ser escabrosos, entonces no sé qué habría pasado en caso de que hubiese surgido algo por el estilo. Bueno, está viendo la línea de Twitter de Graham Nolan y ahí queda claro esto. ¿Qué hizo? Muchas cosas. Ok. Las invito a no verla. Así que eso. Pero no veo agresiones, solo declaraciones reafirmando su trabajo. Aquí siempre está, bueno, está citando constantemente a gente como Art Ebert y Billy Tucci. Billy Tucci es igual, es de los que es más pasivo que otra cosa, ¿no? No es agresivo de andar hostigando gente, pero también comulga con esas ideas de separación de minorías, sobre todo. Que otro caso también. Qué loco, Beto, que pensando esto, tenías el equipo creativo de Chuck Dixon y Graham Nolan para el lado de la derecha. Y Alan Grant con Rob Reifel, que no podrían ser más de izquierda del otro lado. El extremo opuesto ideológicamente hablando. Y digo, lo curioso es, con Billy Tucci también pasé un fin de semana y también es un tipazo. Entonces, volvemos a lo mismo, no salen temas de política. Porque aparte, vino a México justo después de su pleito en redes con Nick Spencer. Y aparte, por algún error de logística en la mole, los pusieron en mesas contiguas. A mí cuando decían, te tengo que estar con él, y llego el primer día del evento y veo juntas las mesas, y dije, ¿quién carajos puso juntos a Nick Spencer y a Billy Tucci? Entonces yo estaba pensando que en cualquier momento iba a haber por lo menos algún enfrentamiento verbal ahí, pero no, los dos fueron bastante civiles y civilizados en su trato, muy, muy propios a la hora de saludarse con mucho respeto. Nunca hubo igual ninguna conversación que virara hacia hablar de política. Ni de religión ni cosas por el estilo, pero sí, por lo que conviví con Graham Nolan, me queda claro que es una persona de ideas muy conservadoras, pero no tuvo ninguna expresión ni de racismo, xenofobia ni homofobia durante el tiempo que yo lo vi. Lo mismo con Billy Tucci. En el caso de Billy Tucci nada más me quedó clarísimo que es una persona extremadamente religiosa, pero más de eso no. Pero pues qué lamentable que utilicen sus plataformas para apoyar esta clase de ideas que terminan, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, siendo parte de un discurso de odio. Sí. Sí, aunque creo, mira, no veo un discurso de odio propiamente tal, pero sí una especie de apoyo entre los pertenecientes, los integrantes de la secta. Así que creo que es eso, más por asociación que por... bueno, no he visto los mensajes, pero porque haya dicho algo particularmente odioso. Sí, pero generalmente cuando estamos en un momento en el que todo el mundo empieza a denunciar las cosas que dicen otros y aparece un autor que no denuncia nada, no se manifiesta, pero sí manifiesta que siente un apoyo o una simpatía por esas personas, pues tienes que asumir por lo menos algún grado de complejidad. Sí, sí, absolutamente. Ok, Beto, ¿qué más? Y Boogie, que es muy limón, nos pregunta, ¿leyeron Black Sabbath? ¿Qué les pareció? ¿Lo recomiendan? Sí, buena, sí. Sí, es bastante buena. Para quien no sepa por dónde va, Waco, un amigo tanto de la Covacha como de Comicase, solía decir que se le decía como Zootopia para adultos. Que en todo caso me parece que sería al revés, sería como decir que Zootopia es el Black Sabbath para chavitos, aunque la idea no es exactamente la misma, pero pues sí es esta idea de historias policíacas con animales antropomorfizados, y es más con un tono de noir, ¿no? Esta historia de detectives investigando misterios, y es tal cual, un detective de cualquier historia noir, eso es lo que es Black Sabbath, pero es un cómic muy, muy recomendable. Yo diría que Humphrey Bogart, pero sí. Eso es noir. No, sí sé por eso, pero no es cualquiera, es Humphrey Bogart. No, sí, mayormente. O sea, podría ser Sam Spade, convertido en un enorme gato negro. Sí, sí, ese particularmente de los de Humphrey Bogart. Tal cual. Y pasando a lo que sigue, Diego Brizón. ¿Cuál es su opinión sobre la serie Lucifer de Mike Carey? Ninguna. Y no lo has leído, ¿verdad? No. Ok, a mí me gusta mucho. Y es la principal razón por la que me rehúso a ver la serie que ahora está por terminar en Netflix. Porque, la versión de Lucifer de la serie de Mike Carey deriva directamente del que apareció en las páginas de The Sandman. Que tal cual es el ángel caído, el regente del infierno. Que justamente en The Sandman te dan a entender que un buen día renuncia, se va del infierno Estación y de se niebla. Entrega en Seasons of Mist, se va del infierno. Entonces quedan un par de ángeles a cargo de vigilar el inframundo y él se va. Entonces aparece varias veces en la historia por ahí, mayormente en la Tierra, y la serie regular lo que sigue es la idea de que él tiene el plan de obligar a Dios a aceptar los errores que ha cometido con la creación. Y su plan es que eventualmente, al final de todo, él podría convertirse en el nuevo Dios. Entonces es una serie llena de implicaciones metafísicas, con tintes de horror y fantasía oscura, alusiones a la iglesia católica, etcétera, que a mí me gusta mucho. Tiene varios artistas que colaboran a lo largo de ella. Me gusta bastante la serie, entonces que terminaran haciendo CSI Inferno. Es algo que a mí se me hizo una completa babosada, entonces no nunca le trapo allá. Pero el cómic es bastante recomendable. Ok, ¿qué más, Beto? El mismo Diego Brizón. ¿Han leído todos los cómics de las aventuras de Tantan? ¿Los recomiendan? No, ninguno. Solamente he visto películas de Tantan o Tintín, para el que esté medio perdido de qué estamos hablando. Así que no he leído ningún cómic de Ergué, de Tintín, Tantan. Yo sí he leído varios, no todos. Sí, según yo, no creo que son 24 o 25 álbumes. Y yo debo haber leído quizás un poco más de la mitad. Yo calculo que entre 12 y 15. No todos, y aparte no en orden, pero eso no importa. Son cómics de aventuras muy ligeritos para todas las edades. Creo que se leen bastante bien. El arte, la mayoría de los artistas, estoy casi seguro que casi todos los que leí fueron de los que hacía cuando ya tenía un estudio que se encargaba de hacerlo, con muchos de los artistas imitando su estilo. Sí recuerdo que un par se veían distintos, pero en general los artistas que contrataba imitaban su estilo. Este trazo de muy característico, porque utiliza un trazo limpio, casi sin sombras, y en el que todas las líneas tienen el mismo grosor. Entonces ahí es importante a veces el trabajo del color para ayudarte a apreciar mucho de lo que hace. Pero en general me parecen muy, muy entretenidos. Creo que es algo que vale la pena. Más allá de toda la controversia que había, que si era colaborador de los nazis o no, que a fin de cuentas todo el mundo lo absolvió en ese cargo. Incluso por ahí había quienes decían que pues sí, él siguió publicando en diarios mientras Bélgica fue ocupada por los nazis. Pero decían que pues en realidad él nunca hizo nada por apoyarlos o mostrar alguna simpatía con la ideología nazi durante toda esa época. Entonces, pues no, tampoco sería motivo como para pensar en ponerle la lista negra de autores prohibidos. Pero es algo que vale bastante la pena. Por ejemplo, los que estoy seguro que no he leído, sé que nunca he leído el primero. Porque el primero se publicó en blanco y negro, que es Tintín en la tierra de los soviéticos, si no mal recuerdo. Y ese fue hasta 2016 o 17 que apareció una edición a color, que jamás he visto. Entonces, por eso sé que nunca he leído el primero, pero los que he leído me gustaron bastante. Ok, ¿qué más, Beto? El mismo Diego Brizón. ¿Qué tan buena la calidad de los títulos de guerra publicados por Atlas Comics? Uy, sí, me he leído todos los cómics de Atlas. Beto. Cuando eras niño, ¿verdad? Claro. creo que están con expectativas desmedidas respecto de, por lo menos, de mis posibilidades de cubrir algunas respuestas. No sé, Beto, no, tú que frecuentemente sorprendes a la audiencia, ¿leíste los cómics de Guerra de Atlas? He leído muy poco porque han aparecido reimpresiones de algunas cosas, pero creo que en general podríamos hablar de los cómics de guerra en general, de la calidad. Varía muchísimo, ¿no? Hay que recordar que Atlas estuvo activa durante los años 50. Creo que la editorial tuvo ese nombre, si no me recuerdo, el 51 al 57 o 58. Y en aquel entonces lo que hacían era treparse los temas de moda. Tal cual la compañera que era tío de Stan Lee, ¿no? Martin Goodman, que su intención era, si algo se le está vendiendo a los demás, ¿qué están vendiendo? Cómics de western, vamos a hacer westerns. ¿Qué están vendiendo? Cómics de guerra, vamos a hacer cómics de guerra. ¿Y ahora qué se está vendiendo? Los cómics de romance, vamos a hacer cómics de romance. Y en aquel entonces, pues, era cuando los cómics superiores habían caído en unas épocas bajas, entonces, pues, ellos se treparon al tren y han de haber publicado, no sé, 50, 60 títulos distintos con temas bélicos, y eran series que a veces no duraban, o que duraban 3, 4 números y les cambiaban el nombre. Entonces tenés una serie que suponía que era la misma, pero se llamaba durante 4 números, tenía un nombre, y al mes siguiente aparecía con otro nombre, y 3 meses después le volvían a cambiar el nombre, y aparte eran nombres genéricos, ¿no? Bueno, y estaban las historias de la... estaban las de monstruos también, estaban las de las de vaquero. De hecho, yo lo que más he leído de Atlas son westerns, historias de romance y alguna que otra de horror, de las de monstruos, que son de las que han sido más reimpresas. Yo recuerdo que la anécdota que siempre cuentan de Martin Goodman es que en algún momento, creo que estaba jugando golf con uno de los dueños de DC o uno de los editores de DC, y le pregunta, ¿qué es lo que más vende la Liga de la Justicia? Y ahí, supuestamente, sería uno de los factores motivantes de la reaparición o la aparición de Marvel, de hagamos superhéroes de nuevo. Sí, que de hecho ya lo habían intentado en los 50 varias veces. Hay por ahí cómics de Namor y de Capitán América que mucha gente no se acuerda que hubo cómics de ellos en los 50 y después los ignoraron en la continuidad. Pero pues es que era muy rara la relación que había, porque no le preguntaba a la gente. No lo ignoraron exactamente, le hicieron una especie de red con el Capitán América de los 50, si existen los cómics de Marvel. Pero eso lo hicieron después. O sea, en el momento que decidieron descongelarlo para que se integrara a los Avengers, hicieron de cuenta como que los de los 50 no existían. Años después a alguien se le ocurrió, oigan, ¿y por qué hubo cosas en los 50? Y ya se integró como retcon, pero en su momento lo ignoraron. Fue, ok, aquel experimento fracasó, vamos a hacer de cuenta como que nunca lo hicimos. Pero de los cómics de guerra, yo los que he visto, lo que sí puedo decir es que el arte es muy bueno. Por ahí, el año pasado salió un libro que se llama Atlas at War, que es un hardcover con una selección hecha por un historiador de cómics, que son historias escritas por... algunos de los mismos artistas y por Stan Lee, pero el listado de artistas que ves que participaban, pues sí está como... parece que estás tomando una sección del Salón de la Fama. Ross Heath, John Severin, Jim Collan, Jerry Robinson, Don Heck, Steve Ditko, Jack Kirby. Entonces, a nivel visual, creo que son cómics que valen bastante la pena. Este tomo de Atlas at War que salió el año pasado es muy bonito porque además contrataron a un famoso restaurador de arte de cómics que se llama Alan Harvey, que lo que hace y en los casos que es posible y busca fotocopias de los originales y a partir de las páginas impresas o originales que se conserven hace una restauración del arte como hubiera sido en blanco y negro y luego con las 10 de color originales lo vuelven a colorear. Entonces el trabajo se ve muy muy limpio. El resultado, pese a que son cómics muy viejos, si alguien ha visto la diferencia entre el color original, por ejemplo, de Sandman y el que se usó en las ediciones más recientes después de los Absolute, es muy similar lo que hace. Rescata todos los negros, el achurado de las sombras, la composición y con un color nuevo, el tomo se ve muy bien. Entonces, si le quieres echar un vistazo, creo que esa sería la opción, este tomo de Atlas at War, que lo tienes que chequear, todo está disponible en Amazon. Y son historias que varían mucho la calidad. Digo, se publicaron muchísimos cómics, pero estas que están seleccionadas, ese tomo tiene la enorme ventaja de que todas están excelentemente dibujadas y la gran mayoría son historias bastante interesantes. Porque digo, si publicaron 400 cómics de guerra, es imposible pensar que todos ellos fueran buenos, pero en general creo que lo que destaca en general de todos los cómics de guerra de la época, y no solo los de Atlas, es el arte. Era un arte bastante espectacular. Mira, Beto, yo me voy a tirar un carril ahora, porque no tengo nada para afirmar lo que voy a decir, pero Creo que ese tipo de proyectos no debieras pensarlos como si son buenos o son malos, sino más bien desde un punto de vista más de historiador, de investigador de cómics. Si esos autores te gustan, te interesan, te llaman la atención y quieres leer esas historias, tal vez no debieras preguntarte si son buenas o son malas. Debiera ser quién las escribe, quién las dibuja y lanzarte nomás, porque creo que se disfrutan más con ese afán más que ver si vas a encontrar buenas historias de guerra, porque probablemente si buscas vas a encontrar buenas historias de guerra ahora también. Entonces no tiene mucho sentido buscar buenas historias de guerra entre comillas en los 50, sino que buscarla con otros factores motivantes. Sí, además el nivel de calidad era bastante bueno porque el estándar se los marcó y sí. Y los cómics de DC eran espectaculares, las historias. Ahora hay muchas que las lees y te suena idea genérica, pero en su momento no lo era. Pero el arte en todas era espectacular. Yo las reimpresiones que tengo, todo lo que tengo en la DC, es en blanco y negro, además, que es impresionante ver a algunos de esos artistas. Y al menos lo que está en este tomo de Atlas at War tiene un nivel de calidad muy similar. Y si te interesa ver el nivel de calidad, es bastante bueno, al menos en ese tomo. Creo que en general no creo que todo haya tenido el mismo nivel, pero ese tomo vale mucho la pena. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Porque con este nivel de respuesta vamos a terminar la próxima semana. Eso nunca nos ha pasado, ¿de qué estás hablando? Ok. Tío Koi, ¿qué historia y de qué personaje les gustaría explorar más? Por ejemplo, a mí me gustaría ver más acerca de la relación de Batman y Harvey Dent antes de que fuera Two-Face. No se me ocurre así de bote pronto. A mí en realidad, yo lo he dicho muchas veces, a mí no me gusta seguir personajes, yo sigo autores o historias. Entonces, si algún autor aparece y decide explorar cosas del pasado de algunos personajes, pues me parece perfecto. Digo, algunas cosas que han hecho con el pasado de la tía May o de Mary Jane han sido buenas, entonces son cosas que no esperaba y que me gustaron. Entonces, si alguien más decide sorprenderme con algo similar, bienvenido. Pero no hay nada que yo diga, ay, ojalá hicieran más con esto, porque no hay nada en particular que me venga a la mente. Ok. ¿Qué más? Pasando a lo que sigue, Julio Villanueva. ¿Han leído Goddess de Garth Ennis y Phil Winslave? A mí me gustó. Típica historia de Ennis y el dibujo de Winslave, a quien no conocía, me pareció bueno. ¿Qué otro trabajo me recomendarían de este artista? ¿Cuál recomendarías, Beto? Bueno, Goddess yo sí lo leí. Esto es de la era de oro de Vértigo, mediados de los 90. Y después de eso hizo otra historia también publicada, otra miniserie en Vértigo que se llamaba Nevada, que también es buena. El arte es espectacular. Y lo único otro que recuerdo que tengo de Winslet, al menos como historia larga, es una novela gráfica de Wonder Woman escrita por Viv Mesdelers que se llama Wonder Woman Amazonia. Que es, incluso creo que es un Ellsworth. No estoy seguro, pero es bastante buena. El arte de Winslet es bastante bueno. Y él entró a los cómics casi de rebote. Porque él hacía arte comercial. De hecho, es a lo que se dedica mayormente. Por eso no es alguien a quien veas mucho haciendo cómics. Y más bien fue que cuando estudiaba se hizo amigo de Steve Pugh en alguna escuela en Birmingham, no era una universidad, era algún politécnico o algo así. Ahí conoció a Steve Pugh y él fue el que le sugirió intentar hacer cómics. Y de ahí fue que en los años 90 empezó a hacer trabajo. Y justamente Goddess fue de los primeros proyectos en los que lo apalabraron. También en publicaciones de Epic. En alguna parte entintó a Steve Dillon, pero no me acuerdo en qué título era. Fue algo de ahí de Epic, fue quizás lo primero que hizo para el mercado americano. Y más allá de eso, pues lo recuerdo participando en algunas antologías. Por ahí a inicios de los 90, Atomica Press publicaba varias antologías. Y yo recuerdo que hay al menos un par de historias de Warren Ellis que dibujaba Phil Winslet. Aparte de eso, pues está esta serie que mencioné en Nevada, que era de Steve Gerber con Steve Leyaloja, en la que hizo... no recuerdo si es un capítulo entero o parte de un capítulo lo que dibuja Winslet, y esta novela gráfica de Wonder Woman Amazonia y la serie de Howard the Duck, la de Max que comenté la vez anterior. Él era el artista de esa serie, si no mal recuerdo. Hizo algunos números de Flash, pero fue cuando yo ya había dejado la serie. No sé si tú los hayas leído, Esteban, antes del número 200. Ha de haber hecho por ahí, no sé, 6, 8 números de Flash con Geoff Johns. ¿Phil Winslet? ¿Qué? No. ¿No? No. Según yo, después de los de Scott Collins, por ahí hay algunos en los que al menos aparece su nombre. Lo otro que no sé si haya sido entintador de alguien más. A ver, Scott Collins dibujó todo hasta el número 200 y después tuvo un dibujante que se llamaba Juan Dove y después de eso creo que volvió Howard Porter, si mal no recuerdo. Lo voy a revisar, pero no recuerdo a Phil Winslet. Tal vez haya hecho por ahí por el número 190, creo que hubo un crossover con Hawkman, tal vez por ahí. Ok, estoy revisando su biografía. Aparte de lo que menciona aquí, cosas que no he visto: Daredevil Spider-Man con Paul Jenkins, no recuerdo haberla leído. The Flash, Blitz. Ok, Blitz es el número pero 200. Blitz, esos números sí son todos de Collins. Dice aquí que son los números 192 al 200. Ahí lo que se me ocurre que a lo mejor lo pusieron en la lista y a lo mejor hizo la portada del TP o algo por el estilo. Porque yo dejé la serie poco antes del 200. Es que... Blitz realmente, o sea, ese es el trade paperback de Blitz, pero Blitz realmente creo que, si no me falla la memoria, es el 195 o el 196 al 200, el 200 es el número doble, y eso todo lo dibuja Scott Collins. Sí, yo dejé la serie por ahí, a inicios de los 190, y entonces a lo mejor ni siquiera lo dibujó y nada más hizo alguna portada. Y del otro que está en la lista hay un puñado de números de Shadow Pact, escritos por Matthew Storks, un par de números de The Brave and the Bold con Mark Wolfman, un número de Jonah Hex con Justin Gray y Jimmy Palmiotti, y dos números de Aquaman, Sword of Atlantis. Creo que esos dos sí los tengo. Pero pues no. Entonces, sí, recomendaciones, pues Wonder Woman, Amazonia y... Ah, ¿eso de los que escribía Kurt Busiek? Sí, cuando lo hizo un cómic de fantasía, poderes mágicos ahí. Estaba raro ese Aquaman. ¿Qué? Era como Barbosa, creo que era uno de los personajes de los Piratas del Caribe, más o menos, algo así. Sí, algo parecido, pero con magia. El que hacía Bill Nighy. No era un fantasma. No, el que hacía Bill Nighy es Davy Jones. Ok, entonces como Davy Jones, no como Barbosa. Sí, Barbosa es el otro pirata, el que hacía Geoffrey Rush. Sí, ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pues, eso. Esa fue de Julio Manuel, la que sigue es de Arturo López. Si solamente pudieran recomendar una obra de Kirby, ¿cuál sería y por qué? No sé. A mí se me hace muy feo de Gizona, porque insisto, son cómics producto de su época, y esto lo hemos dicho muchas veces, los cómics de Kirby son legendarios, pero eso no implica que le puedan gustar a todo mundo. Uf, Beto, ¿por qué? Si fuese solo uno, yo creo que tal vez tendría que ser de los que leo yo, haciendo la salvedad. ¿Cómo se llama, Beto? El que está inspirado en el planeta de los simios. Kamandi. Okay. Yo creo que podría ser Kamandi, porque es una obra propia, está autocontenida, porque si te le recomiendo a los New Gods, la verdad es que no es exactamente autocontenido. Y bueno, tampoco Jack Kirby estuvo hasta el final de Kamandi. Pero tiene esa... Es puro Kirby, es Kirby en su esencia. Sí, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Así que si es por así una sobredosis de Kirby, yo creo que Kamandi es la serie. Si yo si fuera de que quiere leer algo, yo recomendaría que se busquen por ahí los tomos que tienen la colección de la llegada de Galactus, que es hacia la mitad de su run en Fantastic Four. Porque, insisto, son productos de su época y hay que apreciarlos de una forma distinta a cómo se juzga un cómic actual. Entonces, sí es complicado hacer eso, y más si lo quieres reducir a una sola obra y no al volumen de todo. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de las películas que han salido hasta ahora de Spider-Man, ¿cuál es su favorita? Yo diría que Spider-Man 2 sigue siendo mi favorita. Yo tendría que decir que Spider-Man 2 solamente pudo ser desplazada por una animación. Spider-Man Into the Spider-Verse. Si es de las de la versión, okay, sí. Estaba pensando con actores, pero sí, Into the Spider-Verse también es muy buena. Pero no, de actores creo que Spider-Man 2 es la mejor. Sí, yo también soy de la que sigue siendo la mejor. Yo en general encuentro positivos incluso a las que no son tan buenas, como las de Marvel, por ejemplo. Pero sí, la mejor de las live action es Spider-Man 2. La mejor en general creo que es Into Spider-Verse. Y la que sigue, Tío Koi. ¿Hay artistas que en un principio no les haya gustado su trabajo, pero al paso del tiempo se hayan vuelto de sus favoritos? Frank Whiteley. No, a mí sí me gustó desde el principio. Y no que no me haya gustado, yo creo que tendría que decir que Bill Sienkiewicz, porque me extrañaba. No sabía qué era lo que estaba viendo. Pero no es que no me gustara. Se me hacía raro. Sí. Igual que Sam Keith. Yo decía, esto está raro, pero no me desagrada. Y después aprendes a apreciar qué es lo que están haciendo y termina por gustarte mucho. Pero nunca fue algo que no me gustara. Era nada más algo que me sorprendía. Lo veía y no sabía qué pensar al respecto, pero después me gustaron mucho. Probablemente Sam Kidd y Bill Sienkiewicz serían los dos casos, sin que ninguno haya sido de que no me gusta. Mira, yo creo que el primer cómic que vi de Bill Sienkiewicz es un cómic sobre el que vuelvo siempre. Lo he comentado, yo creo que por lo menos una vez al mes hablo de este cómic, Batman 400, Noche de Villanos. Tiene una secuencia como de 3 páginas de Bill Sienkiewicz y es la cosa más loca que puedes ver en ese cómic porque no se parece a nada más. Ahí tienes a Jim Aparo, Art Adams, etcétera, un listado enorme. Y dentro de todo eso, el chancho en misa, como decimos por acá, es Bill Sienkiewicz. Y tiene una secuencia muy rara porque está en la Baticueva, es súper oscura y tiene, está como, a uno se le queda en la cabeza, además la portada es de él. Tiene así como la mano extendida, como en forma de garra de águila, y se le ven los guantes de, como los dibuja Bill Sienkiewicz, son como con uñas, con garras. Y además tiene estos colores así como celeste, azul y negro. Es muy extraño, muy difícil de leer. Pero por otro lado es una imagen que no se te borra de la cabeza. Así que sí, ese fue un impacto. Poco después de eso leí The Shadow. Así que ahí tuve mis primeros contactos con el arte de Bill Sienkiewicz. Creo que lo primero que vi fue cosas suyas en Moon Knight, que era cuando empezaba a hacer experimentos. Y por eso me parecían raros. No. Encontré el número que dibuja Phil Winslet, se me había olvidado. Es la primera aparición de Peekaboo, Flash 196. Okay. Es solo un número. No me lo entiendo porque es un número. Sí, yo me acuerdo que yo dejé la serie por ahí, no sé, el 192, 93 quizá, y hasta ahí era Scott Collins. Entonces sí, me llamaba la atención. Sí, no, siguió Scott Collins. Sí, Scott Collins se fue en el 200. Este tiene que haber sido el respiro que le dieron. Porque era un dibujante que, y todavía lo es, que puede hacer un cómic completo al mes. Entonces le dieron un respiro, yo creo que justamente para poder hacer el número doble del 200. Probablemente. Bueno, pasando a lo que sigue. En el último podcast, Esteban hablaba del flujo de lectura en la página y me pareció interesante apuntar que hay artistas que en su ambición de ser diferentes pierden ese punto tan básico. Aparte de Ellen March, ¿qué otros se les viene a la mente? Bueno, hay varios, pero no sé si acusar esto, pero a ver, ¿qué podría ser? Es que McDaniel, creo que hay que diferenciar un poco, ¿no? Hay quienes deciden no cuidar la composición de su página pensando nada más en hacer algo vistoso, y hay quienes le ponen más énfasis a uno que al otro, pero no es que lo hagan de forma intencional. Entonces, Scott McDaniel, por ejemplo, sí, hacía sus páginas, las diseñaba más pensando en que la página se viera bien y no en que funcionara narrativamente hablando. Y eso, o sea, a lo mejor lo podíamos... El problema con McDaniel es que a veces se le pasa la mano, pero cuando lo hacía bien, lo hacía espectacular. Si esa es la gracia o el problema con McDaniel, que si ven los primeros números que dibujó de Nightwing, que no venía de Nightwing, venía de Daredevil y de otras cosas más, pero cuando ves los primeros números de Nightwing, tiene varias secuencias donde es sencillamente, en mi opinión, brillante en la forma en la que describe cómo el personaje se desplaza dentro de la ciudad y también cómo diseña Bloodhaven y las secuencias de acción. Pero por otro lado, en varias ocasiones se hace difícil leer una página o un splash page de Scott McDaniel, porque como el personaje se está moviendo en la página, es bien difícil que él logre, y a veces lo consigue, que la secuencia del movimiento coincida con la consecuencia del diálogo. Que para lo que las cosas, digamos, los afanes de Scott McDaniel es la parte difícil. Pero se me ocurren otros ejemplos, a ver... Toda la generación original de The Image, de repente en aquella época se dieron cuenta de que la gente seguía su arte, y fue cuando empezaron a hacer pin-ups y pensar en hacer que la página lo hiciera espectacular, olvidándose de contar una historia. Recuerdo que el imbécil de McFarlane es difícil, incluso... Porque, o sea, es distinto en el sentido que, sí, bueno, de McFarlane, que así decía que dibujaba y los tiraba y después los ponía en la página y así hacía el diseño, pero... Específicamente en el caso de Gillen March, a lo que iba es que él diseñó un orden de lectura para esa página que a mi juicio es confuso, no favorece el orden de lectura correcto. Está diseñado de una forma en la que tus ojos no van hacia el siguiente globo de texto, que es lo que debieras tener pensado como dibujante, en teoría, pero no siempre se va a conseguir. En el caso de los creadores de Image, creo que ni siquiera había ese afán, creo que era solamente hacer el mejor pin-up posible. Entonces, no es que fracasaran en un intento de diseño de página, yo diría que el diseño de página lo dejaban un poco de lado, efectos de conseguir un pin-up que destacara. Así que no diría que tal vez sea la misma el mismo efecto, pero no por el mismo motivo. Sí, yo por eso decía que habría que diferenciar. Hay quienes lo hacen sin darse cuenta de que al diseñar su página algo no iba a fluir, y hay quienes de plano no les importaba que no fluyera. Ese era mi punto. Sí, perdón, Beto, me entusiasmé. Pero es que esas transiciones desde los diseños más clásicos hacia un diseño más novedoso o rupturista. Sí, es que el ejemplo más claro. Es una transición compleja, digamos, necesitas ser muy buen dibujante y dominar muy bien la página para romper las convenciones de la página. Yo lo que me refiero es a que en los 90, justamente a raíz de que se dio el éxito de y el gran poder de los dibujantes, es que además de las páginas que son pin-ups, fue cuando de repente les dio por empezar a hacer figuras que se salieran de las viñetas, que rompieran los bordes del panel, o que el panel quedara encimado sobre otros, o paneles diagonales. ¿Y no lo hacían con el mismo éxito que Will Eisner? No, para nada. Que creo que, es que en realidad la parte que nadie ha entendido de dónde salió la generación Image, en la segunda mitad de los 80, quien empezó a jugar con el diseño de la página, jugar con cómo acomodar las viñetas para crear efectos dramáticos, fue John Byrne. Pero John Byrne tenía una idea de lo que estaba haciendo y era un gran narrador. El problema es que, sobre todo, Todd McFarlane y Jim Lee lo empezaron a copiar, y después todo el mundo estaba copiando a McFarlane y a Jim Lee. Entonces, en lugar de copiar al artista original que lo estaba haciendo bien, copiaban a los dos idiotas que estaban copiando la idea sin entender cuál era la idea detrás de la idea. Entonces, eso fue lo que provocó que toda la generación de artistas pinoperos de los 90 les daba por querer de repente omitir las sangrías, que no hubiera sangrías entre las viñetas, encimar las viñetas unas con otras, poner viñetas diagonales, hacer viñetas con distintas figuras, sin darse cuenta de que lo que hacían era complicar el orden de lectura. Porque en ocasiones un buen rotulista te puede salvar eso, porque te puede colocar los globos de forma que te vayan llevando la vista en la página. Pero a veces hacían páginas tan ocupadas que el rotulista ponía los rótulos en donde encontrara un hueco y no en donde fueran más efectivos. Entonces, a eso es lo que me refería cuando dije los fundadores de Image, porque todo el desbarajuste que se da es de que McFarlane y Jim Lee copian la superficie de lo que estaba haciendo Byrne sin entender la esencia de la idea de lo que estaba haciendo. Y luego todo el mundo los copia a ellos sin entender qué era lo que estaban tratando de hacer. Sí, suele pasar no solo en los cómics. Ok, creo que estamos llegando, acercándonos peligrosamente hacia la hora y media, así que ya la pasamos. Es hora de ir cerrando este podcast, aunque nos queden temas por comentar. No sé si hay algo con lo que quieras cerrar antes que nos despidamos, Beto. Y pues nada más comentario rápido, ya que estamos haciendo cada semana el comentario de los episodios de What If. El de esta semana fue el más oscuro, el más ambicioso y a la vez el más simple. No sé si lo viste. No, Beto. Muertos por aquí, muertos por allá, y termina siendo una historia al más puro estilo de Agatha Christie de ¿quién lo mató? Es lo único que voy a decir. Me gustó bastante y confirma mi idea de que se podrían hacer spin-offs, miniseries o películas con estos episodios, y podría funcionar. Y además, una cosa más que me dejó este episodio, ahora tengo la noción de que no son nada más historias sueltas, sino que va a haber un hilo que al final va a atar todos los episodios, al menos de esta primera temporada. A ver si es cierto, ya veremos. Ok, Beto, yo dije que tal vez iban a formar unos Vengadores alternativos, pero si le doy a eso también. No va por ahí porque ya aquí te contradice cosas que viste en otro episodio, entonces no podría ser así. Pero creo que puede haber un hilo porque ya le dieron un poquito más de peso a la figura de Watcher. Entonces creo que sí pueden crear un hilo o lazo entre los episodios que no es evidente, pero poco a poco se va a ir marcando hacia el final de la temporada. Ok, Beto, yo leí Joker War, que llegué como 3 horas atrasado a la reunión, o un par de años realmente. Hace tiempo que nos pedían comentar este cómic y lo leí. Brevemente puedo decir que me gustó bastante. Es siguiendo la tradición de estos enfrentamientos pírricos que estableció Scott Snyder en las páginas de Batman entre Batman y el Joker. Esto continúa lo que ya había comentado la semana pasada a propósito de His Dark Designs. La idea de que los villanos, así como en Wargames Batman diseñó un plan para destruir a sus propios aliados, siguiendo con ese mismo plan que aparece en Tower of Babel de Mark Waid, de la Justice League. Estos son cómics de Tower of Babel, debe ser 99, Wargames es como 2003-2004, y esto es retomar esa idea varios años después, pero en este caso son los villanos los que diseñaron un plan para acabar con Batman que nunca llevaron a cabo y que al final es usurpado por el Joker, que utiliza los planes de el propio, sumado a los planes de Catwoman, Penguin y Riddler, para, por un lado, apoderarse de la fortuna de Bruce Wayne, ahora que el Joker ya hace algún tiempo sabe que Bruce Wayne es Batman, y atormentarlo física, psicológicamente, traer de vuelta a una versión zombie, spoilers, de Alfred, y desencadenar una guerra a amplio nivel en Gotham, que termina con muchos muertos, mucha destrucción. Los payasos a los que contrata les ofrece $1,000 por cada persona a la que maten y $1,000,000 por cada integrante de la familia de Batman al que maten, aunque ningún integrante de la familia de Batman sufre daño alguno excepto Batman, que nuevamente es apuñalado en múltiples ocasiones por el Joker. Así que ese cuerpo nuevo que consiguió en las páginas de uno de los cómics de Scott Snyder ya está bien agujereado, Beto. Ok, me parece bien. Así que Alex Ross lo va a poder volver a dibujar lleno de cicatrices en la espalda. Y el cómic es bastante entretenido si es que no están agotados de la dinámica Joker-Batman. Y a propósito de estos planteamientos que han estado de moda de que ya está bueno, es hora de matar al Joker. Se hace difícil, se hace difícil de discutir la idea contraria. Es decir, no, si está bien que Batman lo meta preso. Porque el Joker a estas alturas se ha transformado en algo así como un mega terrorista psicótico que mata a gente a diestra y siniestra. O sea, no a estas alturas, ya hace varias décadas, que no tiene sentido, no puede recibir el trato de un criminal simple por ahí al que hay que encerrar cada vez que se escapa. Es como, no sé, es un monstruo demasiado dañino como para darle ese tratamiento un tanto ya que a estas alturas se queda inocentón. El arte es de Jorge Jiménez, que como ya hemos declarado en varias ocasiones, o yo en particular, me parece que es un artista muy muy capaz, que hace un trabajo súper bueno en esta serie. Los diseños de personajes son bastante locos, pero eso los hace interesantes a mi gusto. Y creo que se va a integrar otro personaje más a la familia de Batman, así que ya la colección de Robin ya va como en 20, creo que va a haber 21, Beto. Ok. Porque era lo que el mundo necesitaba. Otro Robin. Sí, otro Robin muerto. En este caso se llama Clown Hunter, el cazador de payasos, que es la historia de un tipo al que, un chico en realidad, un joven, al cual sufre la muerte de su familia a manos del Joker, que mata a su papá y a su mamá, y él decide, al ver la destrucción y el caos en el que se sume Gotham, de salir a la calle a matar a los secuaces del Joker. Por eso se autoapoda Clown Hunter. Y mata a varios de ellos. Y Batman le ofrece la posibilidad, spoilers, de rehabilitarse. De ir a trabajar con Leslie Tompkins, recibir apoyo psicológico, etc. Y por lo menos eso, hasta donde leo yo, queda en el aire. Ok. Suena a Anarchy all over again. Es que Anarchy tiene esa característica de ser brillante, no solamente ser un vengador, porque en el caso de Anarchy, él no tenía tragedias propias, él simplemente veía a la sociedad, la encontraba injusta y la quería alterar a la fuerza, producir ese cambio que no se produce por sí mismo de una forma, ser el catalizador de ese cambio. Entonces, este personaje no tiene ese tipo de aspiraciones, simplemente quiere venganza, se cansó de esperar que llegue un salvador, que sería Batman, y decide salir a la calle a matar a la gente que mata a otra gente. Ese sería, digamos, su factor motivante. Ok. ¿Está Suena bien? Curioso. Harley Quinn también tiene un rol interesante en este cómic. El personaje más decepcionante es Punchline. Tenías una rubia, ahora tienes una morena. pero una morena demasiado seria. No, no creo que no le hace sombra a Harley Quinn. Así que por ese lado no es tan llamativo. Más allá de que, por supuesto que la dibuja es muy atractiva y va a tener su minuto de fama. No sé si es un personaje que haya llegado para quedarse. Creo que le falta un poco más de desarrollo. Es demasiado parecido a Harley Quinn. Tiene algunos matices. Pero no es... No está loca, no habla con un acento extraño, ni anda haciendo chistes, ni tiene hienas como mascotas. Así que le falta desarrollarse a estas alturas. Ok. Lo otro que iba a comentar, Beto, es que vi Batman Harley Quinn, pero eso lo voy a dejar para la próxima semana. Por favor, motívenme, pregúntenme por esa película que está disponible en HBO Max. Ok. Eso sería todo, Beto. No sé si quieres agregar algo. No, creo que ahora sí. Es momento de despedirnos. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Nuestro Instagram es comicverso-podcast. Y nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, así como a la publicación anticipada tanto de este podcast como del podcast de Tierra Prima, que ya está disponible el cuarto episodio desde hace una semana aproximadamente para cuando escuchen este podcast. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada, les recordamos que aparte de que nos pueden apoyar en nuestro Patreon desde $1 al mes o por el tiempo que ustedes deseen, nos ayuda mucho que compartan los enlaces de nuestros episodios o de nuestro sitio web o nuestras redes sociales para que más gente sepa de la existencia de nuestro programa. Si conocen a alguien que le pueda interesar estos temas, recomiéndenle el podcast, tal vez le guste. Y les recordamos también que en Discord hay una conversación un poquito más extensa a veces sobre los temas de aquí. Por ahí ya se abren canales de discusión para expandir sobre algunas de las cosas que comentamos. Entonces, si les interesa expandir sobre algunas de las cosas que comentamos aquí o quieren tener una vía de comunicación más inmediata, esa es la opción, unirse a nuestro servidor de Discord, al que pueden acceder si entran a bit.ly/discordcv, C-V en realidad, que toda la última parte, Discord C-V, es todo con mayúsculas, las primeras son minúsculas, bit.ly son minúsculas, /discordcv con mayúsculas. L-Y. Y creo que ya no existe y no estoy seguro de que haya existido alguna vez. Así le dicen, no sé. Todavía. ¿Qué sé? Hay quien todavía piensa, no sé, que existe la Che. ¿Quién soy yo para decirles que tampoco la Y? O la doble L. O la Y. Ese era el nombre que lo conocía yo cuando existía esa letra. Habitantes del futuro y habitantes del pasado también, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.